Siente la cometa. Llegará el día en que el transgresor tendrá que rendir cuentas. Y así ocurrió con Acán. Leemos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 21 del primer libro de los Reyes. Cuando Jezabel oyó que Naboth había sido apedreado de muerto, dijo a Acán: Naboth ha tomado posesión del nombre de Naboth en Jezreel. ¿Por qué no te quiso vender? Pues Naboth no vive, sino que ha muerto. Al escuchar Acán, Naboth había muerto, se levantó para descender el nombre de Naboth de Jezreel y tomar posesión de ella. Aquí vemos que Jezabel le anunció a su marido Naboth y dijo que no podía tomar posesión de ella. ¿Se han salido con la suya con esa acción malvada? Pues no se ve así. Dios tendrá miedo. El Señor será el ángel santo para declarar la palabra de Dios. Continuamos aquí con los versículos 1 y 2 del capítulo